2022, estimados escuchas, les habla José Miguel Villar, JM. Confiamos que con nuestro primer tema nos hayamos colocado en el estado de ánimo más proclive a disfrutar de un rato de buena música. Bienvenidos a la 46ª edición del podcast de Nuestras Vidas. Estamos sumamente contentos. Mis compañeros y yo compartimos la esperanza de que este año nuevo sea mucho mejor que el que dejamos atrás, sobre todo en términos de salud. Esta edición es muy especial, pues dos de nosotros estamos grabando el podcast físicamente juntos. Con el omnipresente recuerdo el partner fundador Ángel Luis Gómez, desde Weston, estado de la Florida, Fernando Cotín y León Eskenazi. Así es, partner. Feliz año para todos los oyentes, feliz año para ustedes, aquí compartiendo en vivo con León. Por fin hicimos... La idea era hacer un podcast todos en vivo, pero... Por circunstancias ajenas, pues por lo menos el 50% estamos León y yo en vivo aquí desde Weston. Un placer, bienvenido, encantado de participar nuevamente en otro episodio. JM, tremendo tema, excelente para comenzar el año refrescante, de una manera refrescante con All That Jazz. Un saludo, por supuesto, pues a León que lo tengo aquí al lado y tenemos un rato hablando porque no nos conocíamos físicamente, éramos panas virtuales y socios de este podcast, pero no nos conocíamos físicamente, a pesar de que estudiamos en la Bolívar, ¿no? Y, Y bueno, JM, te espero conocerte en un par de días a ti, ¿no? Así Estamos será. pendientes, ¿no? Así Y será, Juan, Fernando. tú por lo menos, y yo por lo menos estamos en Estados Unidos en algún momento, o yo tendré que ir a Houston por algo, o tú vendrás por alguna razón para Florida, pues, pero, Sí, eso hay que bueno, coordinarlo, Fernando. claro que sí. Bueno, aquí les paso a León, que lo tengo al lado, para que lo salude también. Amigos, buenas, buenas. Muy, muy contento y feliz año, por cierto, desde paso, para escucharlo de nuevo. Para mí es un acontecimiento tener aquí a Fernando al lado, finalmente después de tantos programas haciéndolo a distancia, tener la oportunidad de hacerlo juntos. Lo mismo hubiese esperado de ustedes. Lamentablemente la circunstancia del COVID, los problemas con los vuelos o los viajes han hecho su mella y no se ha podido lograr. Pero estoy seguro que pronto vamos a poder hacer un programa los cuatro juntos. Así que bueno, aquí estamos de nuevo, como le dije, muy contento y muy emocionado de poder hacer este programa en compañía de Fernando. Sí, León, Fernando, oye, no saben cuántas ganas tenía yo de llegar hasta Florida para que hiciéramos el programa en conjunto, pero bueno, alguna vez será. De todas maneras, mis deseos por un feliz año para todos y su familia. Y nada, listo, vamos entonces a darle a All That Jazz. Sí, señor. Nuestro saludo año nuevo a la gente de ¿Qué pasa Miami? Y sus escuchas. ¿Qué pasa Miami? Retransmite este podcast los sábados y domingos al mediodía. Chequen www.quepasamiami.radio12345.com y allí podrán escuchar nuestro podcast. Y todos ustedes, recordarles que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, y en el grupo de Facebook al que se pueden unir, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas. Quisimos empezar el año con un programa cool, como decía Fernando, realmente relajante y diferente. Escogí para ello, y mis compañeros me secundaron, un género musical que se presta para ello, el jazz, y lo hemos llamado All That Jazz. El jazz es un género musical amplio, permeable y penetrante. A mi gusto, junto con el rock, la expresión cultural permanente del siglo XX. La pieza que escuchamos se tiene título In the Mood y está en esta entrega interpretada por la banda de Glenn Miller en una grabación de 1939. Probablemente es una de las piezas de jazz de la era del swing más reconocible. Esta pieza, como muchas otras de esa época, es de difícil ubicación en cuanto a su autoría, pero este arreglo, que es el más popular de todos cuantos ha habido por la orquesta de Glenn Miller, es atribuido a un tal Joe Garland. El propio Miller y parte de su orquesta hicieron los arreglos correspondientes, particularmente el pianista Chummy McGregor. Pero nada de eso está documentado. Para que tengan una idea de la importancia de la banda de Glenn Miller en la época, que ocurrió entre 1939 y hasta 1942, apenas 4 años, esa banda tuvo 16 grabaciones que ocuparon el número uno de las listas y 69 canciones que estuvieron entre los top 10 hits de la época. Comparemos, Elvis Presley en toda su carrera, que fue bien larga, tuvo 38 top 10s y los Beatles, que tuvieron 9 o 10 años en su carrera, 33 top hits. Glenn Miller y su orquesta 69 en 4 años. Ese es el calibre de la banda de Glenn Miller y su impacto en la música en general, pero muy particularmente en el jazz. Esta versión que le hemos presentado está asociada en memoria a películas sobre la Segunda Guerra Mundial, las giras de las bandas musicales y artistas para elevar la moral de las tropas americanas. Fue idea de Miller remozar las bandas americanas, las bandas militares de los Estados Unidos de América, y en esa tónica se enroló como voluntario en la Armada en 1942. En 1944, en un vuelo que hacía desde Inglaterra hasta Francia sobre el Canal de la Mancha, Miller desapareció. Su legado continúa, afortunadamente, aquí entre nosotros. Ahora, para seguir, una selección de Fernando. Excelente manera de abrir con ese monstruo Glenn Miller este especial, JM. Muy, muy buena selección. Yo les tengo que confesar a ustedes, partners, y al público, el jazz clásico no se escuchó en mi casa, ni mi papá, ni mis hermanos mayores. Entonces, yo conozco los nombres, conozco algunos temas, pero les tengo que reconocer que no hubiera sido capaz de escoger una selección del soundtrack de mi vida con temas de jazz clásico, porque realmente no fue parte del soundtrack, no es parte del soundtrack de nuestra vida. Pero como JM nos dio la flexibilidad de usar variaciones, pues yo, obviamente, pues yo ligué con el jazz soul, jazz pop, jazz rock. Y también pues es parte de la variación, y por eso este podcast ha sido tan exitoso, por la variedad de gustos musicales que hay. Entonces las mezclas son interesantes y salen muy bien los programas. Pues yo voy a abrir con un tema muy conocido, se llama Morning Dance, es el título de una grabación instrumental de la conocida banda de fusión de jazz suave Spyro Gyra. El compositor y miembro de la banda, Jay Bekenstein, toca el saxo alto en este tema y presenta una memorable tenor steel pan. Morning Dance es el segundo álbum del grupo de jazz fusión Spyro Gyra, lanzado en 1979 y certificado con disco de oro el 19 de septiembre del mismo año y platino el 1 de junio del 87. En la revista Billboard, el álbum alcanzó el puesto 27, en la lista de los 200 mejores álbumes, mientras que la canción Morning Dance alcanzó el puesto 24 en la lista de Hot 100 y el número 1 en la lista de para adultos contemporáneos. Spyro Gyra es una banda estadounidense de jazz fusión que se formó en Buffalo, Colorado, en 1974. La música de la banda combina jazz, rhythm and blues, funk y música pop. El nombre de la banda proviene de Spyro Gyra, un género de algas verdes que el fundador Jay Bekenstein conoció en la universidad. Disfruten a continuación de este refrescante tema a cargo de Spyro Gyra de 1979, Morning Dance, baile de la mañana. Suéltala, Juancho. Buen tema, Fernando. Y fíjate que apuntas a un aspecto bien interesante. De igual manera, en mi casa nunca sonó jazz. O tal vez por allí había un disco que tenía algo de Glenn Miller. Pero en realidad jazz no sonó. Y digamos que el jazz entró a mi vida, y no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que el jazz entró en nuestras vidas a través de las comiquitas, las que veíamos en televisión. Las comiquitas sirvieron, sobre todo esas filmadas, grabadas en los 40 y 50, tenían buena musicalización y combinaban lo que era clásica, música clásica y jazz. Entonces, así empezó a entrar el jazz en mi vida. Hay algunas cosas que entraron desde muy temprano y les vamos a sonarla más adelante. Pero en el 2001, cuando me mudé a Houston, fue una época también que coincidió con un pico de remasterización de discos famosos, tanto de rock como en todos los géneros en general. Y en esa oportunidad, que yo compraba discos casi todos los meses, en una de esas que pasé, vi que estaban anunciando cuatro discos de los grandes de jazz. Y yo me fui, compré cuatro de ellos y realmente puse el trabajo de escucharlos. Entonces, de esos vamos a escuchar también varios hoy. Y el primero que vamos a escuchar a continuación se trata del señor John Coltrane. John Coltrane fue un saxofonista y compositor nacido en Hamlet, Carolina del Norte, en septiembre del 26 y falleció en Nueva York en julio del 67. Y es considerado uno de los líderes del hard bop de los 60. Coltrane tocó con los grandes, tanto en saxo tenor como en soprano, con Dizzy Gillespie, con Miles Davis, con Thelonious Monk. Es un super gigante. Y su disco más famoso es este que les traigo. Se llama Blue Train, que es el segundo álbum que grabó en solista y donde se acompañó de también un trompetista, Lee Morgan, un trombonista, Curtis Fuller, un pianista, Kenny Drew, y la sección rítmica de Miles Davis. Y fíjate que fue lanzado en diciembre del 57. Y en esta sección uno empieza a ver la improvisación, la capacidad de improvisación, y en eso Coltrane fue un maestro. Hablando con un amigo saxofonista y que en aquel momento conversamos sobre los grandes del saxo, y yo le comenté que tenía algunas cosas de Coltrane, él me decía que era muy, muy profundo para él, que era muy... Y es porque su forma de improvisar se basa mucho en escalas completas. Hay piezas muy icónicas que vamos a estar tocando en este programa. Tal vez la más ácida es, creo que, esta que vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces Locomotion de John Coltrane. We'll be right back.

Al igual que en el caso de Fernando y en el de Juan, como comentó recientemente, en mi casa también el jazz no ha sido uno de los principales géneros que se escucharon durante mi infancia. Sin embargo, mi papá guardaba bastante música de los musicales de Broadway y tenía bastante, bastante jazz. Y de alguna manera u otra estuvo presente en mi casa en casi siempre. Pero creo que el jazz entró más en mi vida a finales de los años 70 por dos motivos. Una, porque todos esos grupos que estaba siguiendo de rock y de rock sinfónico como Genesis, Jethro Tull, Emerson, Lake y Palmer y el mismo Yes, empezaron a sacar trabajos un poquito más deficientes de lo que estaban haciendo, y casualmente las tiendas en Venezuela como Don Disco, por ejemplo, o Alums, Maracaibo Import, se llenaban de discos de jazz y me empezaron a gustar. Habían músicos, habían trabajos interesantes que me causaron muy grata impresión. Ya había seguido un poco de antes la música de Weather Report, que ha sonado en este programa, y la música de Mahavishnu Orchestra, que también tenía gran influencia del jazz. En esos años apareció un pianista, Chick Corea, que también emergió desde los años 60 junto con Keith Jarrett y Herbie Hancock como los mejores pianistas de jazz del momento. Para el año 1977, el gran saxofonista y clarinetista Woody Herman, ya convertido en un destacado director de orquesta, le encargó a Chick Corea, cuando tenía apenas 36 años, que le compusiese una obra para su banda. Corea estuvo trabajando 18 horas diarias durante 4 días. El resultado fue una suite compuesta por 3 movimientos. Inmediatamente Chick llama a Woody y, emocionado de lo que había logrado, y viajó enseguida a Boston para llevarle personalmente su composición a Herman. Ambos ensayaron durante 3 días, fueron ensayos muy amenos, muy divertidos, que hicieron que el aprecio de Corea por Woody y de Woody por Corea creciera aún más. Terminaron bautizando el tema como Suite para una banda caliente, Suite for a Hot Band. Chick Corea nos dejó en febrero del año pasado. Su música ya ha sonado en varios de nuestros programas, y para este, de que está dedicado al jazz, en su memoria, escucharemos de inmediato el tercer movimiento de esta suite con la orquesta de Woody Herman. Adelante. Excelente tema, León. Estoy aprendiendo un poquito, como siempre, me encanta, pues estoy aprendiendo un poco del jazz clásico de parte aquí de mis panas, melómanos, musicólogos, ingenieros, todos. Bueno, vamos a seguir. Yo sigo en la onda pop rock. Spinning Wheel es una canción de 1968 de la banda Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, escrita por el vocalista principal canadiense David Clayton Thomas y que aparece en su álbum homónimo, el primer álbum de la banda, que fue el mejor de ellos, sin duda alguna. Lanzado como sencillo en 1969, Spinning Wheel alcanzó el puesto número 2 en las Billboard Hot 100 en julio de ese año, permaneciendo en el segundo lugar durante 3 semanas. No lo dejaron llegar al número 1, ¿no? Eso le ocurrió muchas veces a Creedence Clearwater Revival. En agosto de ese año, la canción encabezó la lista de Easy Listening de Billboard durante 2 semanas. También fue un crossover, alcanzando el puesto 45 en la lista de Reading Blues en los Estados Unidos. Spinning Wheel, o La Rueca, como se le conoce en Venezuela, fue nominada a 3 premios Grammy en la ceremonia de 1970, ganando en la categoría Mejor Arreglo Instrumental. El arreglista de la canción fue el saxofonista de la banda, Fred Lipsius. Fue nominada a Grabación del Año y también Canción del Año. El álbum ganó el Grammy por Álbum del Año. David Clayton Thomas fue citado describiendo la canción como escrita en una época en la que las imágenes psicodélicas estaban en todas las letras. Era mi forma de decir: no te pongas demasiado al día porque todo se cierra en círculo. La canción termina con la melodía austríaca de 1815, "O du lieber Augustin, the more we got together, or did you ever see a lassie?" Y el comentario del baterista Bobby Colombi: eso no fue demasiado bueno, seguido de risas del resto del grupo. Según el productor James William Guercio, esta sección se insertó en el último minuto después de que un ingeniero del estudio grabara accidentalmente el final de la cinta maestra. La mayor parte de esta sección y el solo de trompeta de Liu Soloff se editaron para el sencillo. Alan Robin tocó la trompeta por Chuck Winfield, quien no pudo asistir a la sesión de grabación de este tema. Pónganse cómodos y disfruten de este clásico de Sangre, Sudor y Lágrimas, Spinning Wheel, La Rueca, como se le conoce en Venezuela. Pónchala, Juancho. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back. the spinning wheel fly. Sí, es muy curioso que el comentario que es general de la forma en que el jazz entra a nuestras vidas. En mi caso, pues tampoco forma parte de mi edad temprana. En casa no se oía jazz. Pero justamente este comienzo de año me recuerda cómo fue que entré yo en primer término seriamente a entender y escuchar y apreciar el jazz clásico. Y fue después de una fiesta de fin de año en casa de unos amigos de mis padres, vivían también allí en Cumbres de Curumo. Después de la celebración de fin de año y tal y qué sé yo, el dueño de la casa decidió poner música para que pudiera todo el mundo charlar, música de fondo. Y escogió poner en una cinta esta de 8 tracks una selección de música de jazz clásico que él tenía. Y a mí me hizo la noche porque me quedé embelesado escuchando todo un reel de 8 tracks por un montón de tiempo. Entonces, esa misma noche le dije, oye, ¿puedo venir a grabar estas canciones? Y me dice, sí, como no, cuando quieras. Y unos pocos días más tarde, estábamos de vacaciones de la universidad, me fui para allá y grabé un cassette formidable con discos que él tenía, John Coltrane, Glenn Miller, en fin, los grandes del jazz estaban ahí, y logré armar ese cassette que con el devenir del tiempo se dañó y ya no lo pude reponer más, ¿no? En todo caso, esa fue una entrada al jazz, y la otra fue justamente la canción de que puso Fernando, me lo recuerda. Empezamos a ir a Chicago y empezamos a ir a Blood, Sweat and Tears. Y efectivamente, eso es una primera conexión con el jazz, porque esas bandas eran conocidas como de jazz rock. Entonces, por ahí empezó el gustillo por aquello, y bueno, complementando con lo que Fernando habló hace un rato, se conforma pues el gusto por el jazz. Justamente, acabamos de escuchar Blood, Sweat and Tears, y que, por cierto, era mi banda favorita de jazz rock, y ahora vamos a escuchar la otra banda de jazz rock más preeminente de los final de los 60 y comienzo de los 70, que era Chicago. En esta canción, en esta oportunidad, oiremos una canción que se llama Sing, Sing, Sing, canta, canta, canta. Y en términos modernos, esta canción vendría titulada algo así como Sing, Sing, Sing, por Chicago featuring the Gypsy Kings. En aquella época no se usaba ese featuring the Gypsy Kings, pero ahí va la historia. En verano de 1995, en alguna tienda de discos del área de Fort Lauderdale, desde donde estoy emitiendo este episodio, me topé con un CD singular titulado Night and Day, Big Band. Lo extraño era la banda que lo firmaba, Chicago. Y digo extraño porque si bien Chicago era una banda de rock identificada dentro del subgénero de jazz rock, nunca antes habían abordado hacer covers de piezas claramente jazzísticas, mucho menos de la era del swing y de los big band. Y eso es lo que hace en este disco particularmente, para mí, maravilloso, que disfruto desde entonces. De él trae una pieza con gran sabor y swing, Sing, Sing, Sing. En sus vidas anteriores, esta pieza de 1939, cuyo autor es un tal Louis Prima, fue hecha famosa por otra de las grandes bandas, la de Benny Goodman. Goodman, County Basie y Glenn Miller conforman la santísima trinidad de las big bands de los 30. En esta pieza, Chicago cuenta con la colaboración de The Gypsy Kings, Los Reyes, una banda de músicos gitanos que, entre otros, hicieron popular en los países sajones la rumba flamenca. ¿Recuerdan Mamboleo? un fusil parcial de la obra de Simón Díaz Caballo Viejo. Bueno, esos son los Gypsy Kings. Los Gypsy Kings son originarios del sur de Francia, en donde la población gitana, emigrada desde España a partir de la Guerra Civil, es muy fecunda en artistas de flamenco. Hoy día frecuentan la escena musical de España con mucha naturalidad. Me ha tocado ver un par de esos artistas en vivo y realmente son muy buenos. Pero bueno, suficiente de conversación. Escuchemos este sabrosísimo versión de Sing, Sing, Sing, una mezcla de swing y de flamenco. Canta, canta, canta. José Miguel, interesante la canción que trajiste. Realmente Chicago haciendo este tipo de cosas es divertido. Y hiciste una buena ahora un poco abundando o redondeando los comentarios. Fíjate que todos dijimos que no teníamos ese background de jazz clásico, pero sí, en los 70 ya estamos oyendo Chicago, estamos oyendo Blood, Sweat and Tears, estamos oyendo Weather Report, empezamos a escuchar Chick Corea y por ahí nos fuimos, ¿sí? O sea, y nos fuimos hacia jazz incluso un poquitico más ácido, pero todavía quedaba ese vacío de la parte temprana del jazz que sí, yo recuerdo muy bien cuando agarraste la fiebre de estar copiando la música del amigo de tu papá y siempre venías con los cassettes a ponerlos, ¿no? Para compartirlos, que escuchásemos. Y yo, verdad, eso le ponía cuidado, pero yo todavía estaba muy, muy enganchado en, en Yes, Genesis y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a traer entonces, continuando con la rememoración de mis discos del 2001, de los clásicos. Y ahí compré un disco que sí, también es famoso. Es el disco de Dave Brubeck Quartet, que tiene una composición, o sea, primero que me llamó la atención fenomenalmente. Brubeck se dio al trabajo de hacer piezas con ritmos inusuales. He jugado mucho y si se oye ese disco, todas las piezas en realidad son de ritmos inusuales. El disco se llama Time Out. Todas las piezas, o sea que ahí hay una pieza en 9/8, una pieza en 5/4, una pieza en 3/4 y una pieza en 6/4. O sea que hay de cualquier cantidad de ritmo. Brubeck fue un pianista que entiendo tuvo problemas, tuvo un accidente y estuvo de hecho pronunciado muerto por un minuto y pico y lo recuperaron. Y a partir de esa recuperación ya no pudo hacer escalas completas, ¿no? Entonces, mucha de su improvisación se fue hacia el uso de acordes y eso marcó su música, que no es ese improvisador de escalas como escuchamos en Coltrane, sino más bien ese juego de tiempos y acordes fuertes. Entonces, vamos a escuchar, o les traigo la pieza más famosa de ese disco, que se llama Take Five, y justamente es llamada así porque está escrita en ese inusual 5/4. O sea, si piensan que los estándar de jazz y otros ritmos rock son 4/4 o en el vals 3/4, diciendo el número de tiempos y sea que se está usando una negrilla 1-2-3-4, 1-2-3-4 o 1-2-3, 1-2-3, esto es 5/4. De hecho, la grabación de este disco de este disco fue tan difícil que dicen que grabaron 24 horas y tuvieron que suspender, porque usualmente algunos de los músicos cometían errores. Imagínense profesionales cometiendo errores en métrica. Pero vamos entonces a escuchar, es la pieza más famosa, que va a ser entonces esta Take Five, y donde van a ver cómo entra primero una batería, después entra un piano, o sea, la batería hace cuatro barras, después en 4 compases, después entra el piano y después el bajo, después de 8 compases, y van haciendo ese ritmo sincopado donde hacen como si hicieran 3-2, 3-2, 3-2. Va a entrar el tema principal que lo hace el saxo alto, que de paso es el compositor de la pieza, después lo va a repetir, después van a hacer el tema secundario, que es el B. De nuevo, desde cuatro compases cada, dos pases, 4 compases cada uno, y regresa al tema principal. Esta canción, Take Five, tiene dos versiones. Tiene una versión corta de 2:45, que fue la que salió comercialmente y que para la época era la que entraba fácilmente en los discos de 78 revoluciones por minuto. Pero estamos oyendo, vamos a escuchar la versión de long play, o sea, de ya en 33 revoluciones por minuto. Entonces vamos entre ese AA, BB, AA, vamos a escuchar dos solos y después regresan a hacer AA, BB y AA. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Take Five. Thank you. Venezuela, en el año 77 o 78 salió un disco de un grupo llamado Baquedanos, liderado por Santiago Baquedano. En aquella época estaba yo siguiendo mucho a solistas de saxofón y este llamó mucho la atención porque incluso se hizo popular en radio, sonó mucho en radio, Take Five, por un grupo venezolano, Baquedanos. Bueno, yo voy a seguir en mi onda de jazz, jazz rock, jazz pop, jazz soul. Vamos a escuchar el tema Rise, un instrumental escrito por Andy Armer y Randy Badass Alpert y grabado por primera vez por el trompetista Herb Alpert. La pista instrumental se incluyó en el álbum como solista de Alpert, Rise, y se lanzó como sencillo en 1979. Alcanzó el número uno en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos en octubre de ese año y permaneció en la primera posición durante 2 semanas. Herb Alpert se convirtió así en el primer y único artista en alcanzar la cima del Hot 100 con una interpretación vocal del tema This Guy Is In Love With You, Este Muchacho Está Enamorado de Ti, de 1968, que la presentó Juancho en el episodio 21, así como una interpretación instrumental que escucharemos a continuación, Rise. Este tema también tuvo éxito en otras listas, alcanzando el número 4 en Rhythm and Blues, el número 17 en la cartelera disco, que en esos años circulaba en la Billboard. También ocupó posiciones importantes este tema. La grabación también recibió el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental pop. Los compositores Andy Armer y Randy Badass Alpert fueron nominados para un premio Grammy a la mejor composición instrumental. La canción se grabó originalmente con un número de baile uptempo. Sin embargo, mientras grababa el máster en los estudios de A&M, el baterista de la sesión, Steve Sheffer, sugirió enfáticamente que Herb, Andy y Randy intentaran reducir el tempo a 100 beats por minuto. Herb Alpert, nacido el 31 de marzo de 1935, es un trompetista estadounidense que dirigió a Herb Alpert y el Tijuana Brass en la década de los 60. Durante esa misma década fue cofundador de A&M Records con Jerry Moss. La A obviamente es de su apellido Alpert y la M es de Jerry Moss. Los aspectos más destacados de su carrera como músico incluyen la grabación de 5 álbumes número 1. Colocar 28 álbumes en la lista de la revista Billboard, lograr ventas de 14 álbumes de platino y 15 álbumes de oro, y ganando 9 premios Grammy. Ha vendido más de 72 millones de discos en todo el mundo. Y como curiosidad, les quiero decir, pues ya se lo mencioné antes, que Herb Alpert es uno de los 2 músicos en alcanzar el número 1 en la lista de pop estadounidense de la Billboard Hot 100, como vocalista y como instrumentista, como mencioné antes. El otro es Barry White, que lo hizo con el tema de amor de 1973 en instrumental y su orquesta de amor ilimitado, y luego Can't Get Enough of Your Love en 1974, con esta que vamos a escuchar a continuación. Casualmente, y es lo que siempre digo, estas 4 canciones han sonido en nuestros podcasts, en el soundtrack de nuestra vida. Con ustedes, Herb Alpert y Rise. Ruédala, Juancho. We'll be right back. Bueno, continuando aquí con el programa, ahora les traigo un tema muy relacionado también con lo que estuvo en mi casa, la música de Broadway, los musicales. En mi casa habían discos de Hello Dolly, South Pacific, Oklahoma, y por supuesto no pudo faltar West Side Story, el musical que en 1961 logró obtener 11 estatuillas del Oscar. Un film y un musical que se volvieron muy populares, muy reconocidos. Y tan pronto salió la película y todo el éxito, muchas versiones a sus temas empezaron a grabarse. Con el este año, prácticamente, bueno, no este año, justamente hace pocas semanas, en diciembre del 2021, acaba de salir una nueva muestra de este musical en el cine. Esta vez de la mano del gran director Steven Spielberg. Una versión majestuosa, maravillosa, muy bien realizada, que se la recomiendo. Y casualmente por este tema y por el tema del Oscar, voy a traer a Oscar Peterson, quien grabó un disco donde eligió 7 temas de esta obra y los arregló de una manera con su trío tan formidable que el álbum hoy día se considera uno de los discos obligados para cualquier audiófilo que le guste coleccionar discos de jazz. Oscar Peterson tenía un trío formado con Ray Brown en el contrabajo y Ed Thigpen en la batería. Aquí en este disco los tres ejecutaron todo demasiado bien, todo, todo. Peterson toma las maravillosas melodías del musical y las convierte en un banquete de ritmos donde el mismo pianista, en forma increíble, logra una de las mejores ejecuciones que se pueden obtener. Para el programa de hoy, les estoy trayendo el tema María, uno de los bellos temas de West Side Story. Así que adelante, Juan, con esta presentación. Thank you. Excelente tema, León. Y yo voy con mi único prácticamente clásico de jazz, pues se trata de Unforgettable, una canción popular escrita por Irwin Gordon. El título de trabajo original de la canción era Uncomparable. Sin embargo, editorial de música le pidió a Gordon que lo cambiara a Unforgettable, inolvidable. La canción fue publicada en 1951. La versión más popular de la canción fue grabada por el inmortal Nat King Cole el mismo año, en 1951, de su álbum Unforgettable de 1952. Con un arreglo escrito por Nelson Riddle, una versión no orquestada de la canción grabada en 1952 aparece como una de las 7 pistas extras en la reedición en CD de Nat King Cole de 1998 del álbum de 1955 completamente instrumental, Penthouse Serenade. El 30 de marzo de 1961, Nat King Cole grabó la melodía de nuevo en una versión estéreo con Ralph Carmichael y su orquesta del arreglo de Riddle para el álbum de Nat King Cole Story, 1961. En el año 91, después de que el director musical de Elvis Presley, Joe Gercio, tuviera la idea, la grabación original de la canción de 1951 de Nat King Cole fue editada y reelaborada para crear un dúo con su hija Natalie. La versión remezclada alcanzó el número 14 en el Hot 100, igualando la posición máxima de la versión original en la lista de pop singles más vendidos de Billboard y también el número 3 en la lista de Billboard adulto contemporáneo. La canción también ganó 3 premios Grammy en su entrega número 34 en el año 1992. Tuvo premios de canción del año, disco del año y mejor interpretación vocal pop tradicional. La grabación original de Nat King Cole fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en el año 2000. Nathaniel Adams Coles, nacido el 17 de marzo de 1919 y fallecido el 15 de febrero de 1965, conocido profesionalmente como Nat King Cole, fue un cantante, pianista de jazz y actor estadounidense. Grabó más de 100 canciones que se convirtieron en éxito en las listas de hits. Su trío fue el modelo para los pequeños conjuntos de jazz que siguieron. Cole también actuó en películas y en televisión y actuó en Broadway. Fue el primer hombre afroamericano en presentar una serie de televisión estadounidense. Fue el padre de la cantautora Natalie Cole. Natalie María Cole, nacida el 6 de febrero de 1950 y lamentablemente fallecida el 31 de diciembre del 2015, fue una cantante, compositora y actriz estadounidense. En la década de 1990 cantó pop tradicional de su padre, lo que resultó en su mayor éxito. Unforgettable with Love, que vendió más de 7 millones de copias y ganó sus 7 premios Grammy. Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. Disfrutemos a continuación de esta versión a dúo de los Cole en 1991, Unforgettable, inolvidable. Suéltala, Juancho. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore, that's how you'll stay, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. En efecto, Fernando, muy buena canción. Es formidable y a mí siempre me llamó la atención la tecnología que habían usado para hacer ese tipo de combinaciones, ¿no? Y fíjate que se hizo muy popular. A partir de esta versión del 91, salió, por ejemplo, una de Vicky Carr y Javier Solís cantando Amaneció Otra Vez. Y hubo muchas, ¿no? Hubo algunas con Sinatra. Incluso recientemente, ahora en el 2021, en octubre, hicieron de nuevo versiones con Nat King Cole, pero esta vez con John Legend, y hace una canción, hace otra con Gloria Estefan, también muy buenas. Son canciones rememorando las canciones de Navidad. De hecho, a raíz de investigar un poco sobre esta canción, vi el video de cómo se hicieron las canciones y la entrevista con John Legend y la entrevista con Gloria Estefan y con los ingenieros de sonido y cómo se basaron en esa métrica, en ese tempo, en ese fraseo de Nat King Cole, que fue extraordinario. Muy buena canción, gracias por haberla traído. Ese disco lo disfruté muchísimo y después hubo otro también de la hija de Natalie haciendo jazz, que también fue excepcionalmente bueno. La siguiente pieza corresponde con el jazz de después de 1950. George Shearing la escribió en 1952 para Morris Levy, el dueño de un club de jazz en Nueva York que se llamaba el Birdland. Levy quería un tema que sirviera de identificativo del lugar para un show de disc jockeys que él patrocinaba. Quería que el tema sonara al comienzo de cada nueva hora durante el show. Shearing aceptó hacerlo, pero descartó la idea musical que ya Levy le había expuesto. Alcanzaron un acuerdo, y lo que van a escuchar es el resultado de 10 minutos de trabajo de Shearing, según este contó en sus memorias. La letra, que en este caso escucharán de la voz de una vocalista extraordinaria, es de George Weiss, aunque la firmó con un seudónimo, probablemente para eludir compromisos contractuales. Esta vocalista extraordinaria del mundo del jazz es Sarah Vaughan. Es una de las grandes vocalistas del jazz y grabó esta pieza en 1960 cuando era parte del sello del que era propietario Morris Levy. La voz de Sarah Vaughan ha sido reconocida como una de las mejores del género, o de todos los géneros de la música popular, de hecho. Hay quienes afirman que, de haber tenido escuela, hubiera podido hacer carrera de primer nivel en la ópera. Ella mantuvo esa calidad vocal durante toda su carrera, aunque sus registros bajaron naturalmente con la edad, hasta casi cuando falleció en 1990 a la edad de 66 años. Dejamos entonces que la voz extraordinaria de Sarah Vaughan nos cautive en esta